¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ya estamos ya. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Nota en 35 milímetros. Desde Radio Leufú, como siempre. En este tiempo de posprioridad y pandemia. Es nuestra edición número 174 y es la décima de este año 2020. Oye, ¿tú crees que puede haber una peor posprioridad todavía? Siempre las cosas pueden ser peor. También pueden mejorar, Dios mío. O sea, yo creo que hay cosas que podrán mejorar, pero... Hay otras digamos, que no. Las cosas son... y habrá que darle así como estamos, ¿no? En todo caso, nosotros seguimos activos y en pie. Viendo películas. No tanto como quisiéramos. ¿Eh? Yo tenía ganas de ver más cosas, pero... No, a mí no me da. No siempre alcanza. Y tampoco, fíjate que, bueno, se produce esa cosa también anímica de pronto. No, eso me pasa. Que no está tan dispuesto. Ahora sí estoy viendo series y veo películas. Las que puedo, aunque este fin de semana vi solamente una, pero bueno, hay hartas cosas más que estoy haciendo, como leer y todo eso. No, a mí me cuesta leer y ver, la disposición, con la que me instalo ya, feliz, pero me cuesta disponerme a... Sí, pues, oye, partamos con un par de cosas. El otro día, fíjate, cuando dimos un obituario que era muy extenso y nos lo dimos todo y se nos pasó... Sí. El gran Ian Holm, actor británico. Esa película con Rupert Everett y la Miranda. Esa se llama Bailando con un extraño. Sí. Es una hermosa película. Yo esa la vi, fíjate, en el cine Windsor. ¿Cuál la vi en el cine esa película? Creo que la vi contigo. Pero insisto que la vi. No, yo la vi en el Romano. En los días miércoles. Bailando con un extraño es una película. Que vale la pena ver, estoy buscando, no me acuerdo quién la dirige, fíjate. Derek, no es Derek, espérate. No, ni Derek Jarman, es Mike Newell. No, Newell. Newell. ¿Mike Newell no es? ¿Estás seguro? Seguro, aquí la tengo. Mike Newell, el mismo de Cuatro Bodas y un Funeral. Mira la diferencia. Pero una película muy superior a... Muy distinta. A Cuatro Bodas y un Funeral. Ya esta semana... está la trágica muerte de Naya Rivera, una actriz de Glee, tú veías esa serie, que sí, yo veía. Tuvo un accidente en un lago, al parecer murió ahogada. Y Kelly se iba con su hijito. Sí, y Kelly Preston, la esposa de Travolta, que murió de un cáncer mamario. Bueno. La primera pareja de Travolta igual murió de cáncer mamario. Mira tú. La Diane, ¿cómo se llama? Diane Cannon. No. Creo que era. No. Sí, sí. No. Ah, está ahí rosquera hoy día. Pero revisa, po. En eso estoy, porque tengo que darme vuelta a cambiar. Diane Cannon. No, me equivoqué. No, nada que ver. Bueno, en fin, Diane Carroll podría ser, no sé. No te digo el tiro. Sí, vámonos a las noticias, que hay buenas noticias para esta semana, fíjate. Lo de Frontera Sur es lo mejor. Frontera Sur, esta mañana... comunicó, dice, el comunicado dice, la tercera es la vencida, porque finalmente se va a realizar la tercera edición, que ha sido postergada dos veces, del Frontera Sur, que era de noviembre del 2019, después iba a ser en marzo, abril de este año, y por la pandemia no pudo ser, antes fue por la revuelta. Y ahora finalmente va desde el 1 al 16 de septiembre de forma virtual, con más de 100 películas que se podrán ver gratis en una alianza con plataformas internacionales como Festival Scope y Shift 72. En la página fronterasurfestival.cl está la información más clara y va a tener alcance latinoamericano. Así que es una muy buena noticia. Le deseamos, por supuesto, a Cristian, a la Carolina y a la Cote y a todo el equipo mucho éxito y estaremos atentos también en septiembre para estar ahí presentes desde la virtualidad. A lo mejor ya no va a estar tan virtuales, ¿cómo sabéis? Veamos, po. Y en la misma página Frontera Sur, fíjate, o en por lo menos el fanpage, ayer, Frontera Sur compartió la convocatoria para Lima Alterna Festival Internacional de Cine. Principalmente para lo que va a ser el primer laboratorio de películas en construcción, llamado Lima Lab, así como el Frontera Lab que se hace en Frontera Sur, que es una convocatoria que se dirige a realizadores con películas de bajo y mediano presupuesto, con un mínimo de 50 minutos de duración estimada, y que presentan sus proyectos, ya sea de ficción, documental, creativo y experimental, para un espacio de formación, debate y pensamiento crítico, a propósito del desarrollo de la fase final de los proyectos seleccionados, asesorados por profesionales del medio cinematográfico peruano internacional. Lima Lab se desarrolla, por supuesto, en Perú, seguramente también va a ser virtual, y los proyectos que no son peruanos, digamos, por ejemplo, los que se pueden mandar desde acá, se reciben hasta el 15 de agosto. Hay que revisar la página web de limaalternafilmfestival.com /lima-lab. Bueno, pueden ir a limaalternafilmfestival.com y van a encontrar la información quienes deseen participar y que tengan proyectos para presentar en esta instancia formativa. Así es que son buenas noticias. Buenísimas. Que sigan realizando los festivales. Frontera Sur es un festival importante ya a nivel latinoamericano y a nivel nacional, por supuesto. Una muy buena curatoría por lo demás, así que atentos. También hay noticia en lo que está disponible durante julio o a partir de julio en plataformas. Principalmente vamos a destacar lo que está en Miradoc, en Netflix y también en Amazon Prime y en Starzplay. Así que hay Miradoc puso a disposición, pero a través de plataformas que hay que pagar. Hay que pagar como comprar entrada, Apple TV, Amazon Prime, Vimeo, entre otras. Los documentales como Aide y el pez volador, de Pachi Bustos, Los castores, de Nicolás Molina y Antonio Luco, Lemebel, de Joana Reposi y Garibaldi, entre otras. También está Guerrero, está este documental de Yaar, que vimos, de Alfredo Yaar. Esto está para saber dónde... y cuáles son las disponibles, hay que visitar miradoc.cl y ahí está la programación con las plataformas en donde se pueden ver estas películas. Así que recordemos también que Onda Media ha liberado películas gratis, Cine Nacional gratuito, ahí en ondamedia.cl. ¿Son temporales o las deja por harto tiempo? No sé por cuánto tiempo, fíjate, porque no he revisado tan en detalle, se me ha ido pasando y se me olvida revisar, pero es cosa de meterse a ondamedia.cl y ver cuáles están disponibles. Sí, claro. Sé que hay una muy buena oferta, por lo que he estado sabiendo, lo mismo con la página del Consejo Nacional de Televisión, cntv.cl, en que pueden verse las series Ramona, esta otra serie de... ¿Cómo se llama el de Mike y Mariana? La que está basado en Michael Townley y Mariana Callejas. Esa también está disponible. El taller, ¿no? No me acuerdo cómo se llama esa serie. Pero están ahí pillables, digamos, y en forma gratuita en el cntv.cl. Vámonos a lo que está en Netflix, porque ahí hay una película que nosotros comentamos el 5 de octubre de 2017, que es una de las películas más bellas que yo he visto en los últimos tres años, que es la película llamada A Ghost Story, un cuento de fantasma, de David Lowery. Esta película con Rooney Mara y... me olvidó el nombre. El Casey Affleck. Que actúa, pero como los dioses ahí. Claro, que actúa todo el tiempo cubierto por una sábana, pero es una película metafísica, poética, fantástica. Una lindura de película hecha en formato de 4/3, una pantalla cuadrada como una fotografía antigua. Así es que se recomienda absolutamente. También se estrenó esta semana, o la semana pasada, la serie producida y creada por Cate Blanchett, que se llama Stateless o Apátridas. ¿Desplazados? Desplazados, creo que se llamó en... Así está en Netflix. Netflix. Vale la pena verla, yo estaba viéndola, me falta ver un capítulo que es el último. Protagoniza la Yvonne Strahovski, la Serena del cuento La Criada. Una historia que tiene que ver con las políticas de recepción de migrantes ilegales en Australia, que son encerrados en unos centros de paso que se transforman realmente en cárceles. Y la protagonista aquí es una australiana que, huyendo de algo, toma una identidad prestada, falsa, y queda como indocumentada, encerrada en uno de estos centros. La Cate Blanchett hace un rol secundario de una mujer que con su marido tiene una especie de academia de crecimiento personal fundada en la danza, pero que es una especie de culto de dominación mental y sexual más o menos heavy. También se va a estrenar una película, se estrenó ya en realidad la película La vieja guardia, producida y protagonizada por Charlize Theron, dirigida por Gina Prince-Bythewood. Vuelve también la serie Misterios sin Resolver, una especie de reboot, y un documental acerca de Walter Mercado, este astrólogo puertorriqueño, que se llama Walter Mercado, Mucho, Mucho Amor. Y en Amazon Prime... ¿Sabes qué? Espera un poquito. En Netflix empecé a ver, recomendada por un amigo, muy bonita, muy buena, La Cantina en la Medianoche, japonesa. Muy linda, preciosa. Oye, se nos acabó el tiempo. Ya. Vamos a dar después un poco más de series en la última parte del programa para cuando retomemos qué se puede hacer salvo ver series. Ahora vamos a dejar este bloque. A propósito de este estreno en Netflix de A Ghost Story, película que recomendamos sí o sí. Constantemente. Uno de los temas, el tema principal, I Get Overwhelmed, así como me siento abrumado o quedé abrumado, de una banda o músico que se llama Dark Rooms, de la banda sonora entonces de A Ghost Story. Dejamos este tema y volvemos dentro de unos 4 minutos, casi 5, con más nota en 35 millones. Oh, Y aquí estamos de vuelta, entonces, en Notas en 35 milímetros, como siempre por Radio Lufú, la Gisela Valenzuela, el Marco Valenzuela, el José en los controles. Hablando la comodidad de su hogar. Sí, ahora transmitiendo desde la comodidad del hogar. Y estábamos hablando de las series que estaban, y tú viste una de estas series que está en Amazon Prime. Sí, me gustó mucho, mucho. Tengo el problema que no puedo ver Amazon Prime en mi televisor. No, no sé si el mío es un poco más antiguo, a pesar de que es Smart TV, pero tengo que verla en el computador. Así que me pierdo algunas partes técnicas, pero me gustó. O sea, la encontré súper buena. Tiene excelentes actuaciones, buena dirección, el ritmo es bien ágil. Quizás lo mejor es la parte, el trasfondo, alguna historia o algunos personajes no tan destacados que muestran el Chile actual perfectamente. Por ejemplo, el general Valenzuela, ¿tú la has visto, no? No, no la he visto, he estado viendo otras series, entonces no he pescado todavía la jauría. Y él, la verdad es que he leído crítica... Dispare. Bueno, déjame terminar Déjame terminar lo que uh-huh. yo iba a decir y tú me vayas ahí comentando después. Sí, lo que pasa es que la historia... es una historia de una especie de secta, un grupo de machos, no sé cómo decirlo, pero eso da pie para que muestre cosas que están mucho mejor logradas que esa historia, como es el despertar social y político de las chiquillas, de las adolescentes, cómo ve la situación de las mujeres aquí en Chile, trabajando, cómo es ver la diferencia social, que es abismante, cómo son los grupos de poder, que está súper bien retratado. Yo me imagino que al Pablo Larraín lo debe odiar su gente. Es de fábula la serie, porque sí, no es... Sí. La dirección está... No, pero es de fábula la producción. Erickson uh-huh. es de otros personajes. Claro. Y bueno, como te decía, las actuaciones son todas de lujo, tanto los secundarios como los principales. Ahora, los terciarios, los extras, bueno, ahí no son tan buenos, pero un detalle. Pero las tres mujeres policías, las chicas estudiantes, los padres, el Daniel Olave se llama el... No es Olave, Daniel Núñez. Daniel Núñez hace un papel de profe que yo... Daniel Núñez o Diego Muñoz, dice, porque aquí no veo ningún... Muñoz, el cuequero también, que es muy conocido, sin muchos papeles, bien por corregirme, Daniel Muñoz. Hace un papel muy... un profe que tú lo ves en cualquier parte, realmente es un profe, aunque sea de colegio cuico, es un profe chileno. Y así tú vas viendo personajes completamente creíbles. Al lado de otros no tanto, como el psicólogo, como, bueno, tal cura, que es como el cura Joanón. Tienes, como te decía, al general Valenzuela, que he hecho magistralmente por Luis Gnecco. Y así una galería de personajes del Chile actual y profundo, o no tan profundo, que te deja más que satisfecho. Ahora, la historia del no se resuelve tan bien como pudiera haber sido, pero bueno, ahí está lo que tú me querías decir a lo mejor. ¿Tú la viste completa? ¿Cuántos capítulos completa. Son? Son 8 y la vi de una, así como película, la vi toda una noche, porque no me gusta ver esas series que voy a comentar dejando para después, la vi toda de una. Yo la voy viendo por capítulo, máximo veo dos, porque capítulos que duran 45 minutos es como ver una película hora y media, entonces ahí quedó bien. Lo que pasa es que el atracón de series me deja agotado, y después se me olvidan. Yo creo que uno de los problemas que hay con la tanta oferta de series de pronto es el riesgo de la intrascendencia, así como sí. Que tenés tanto que... Por eso no veo tantas. Finalmente te quedáis ahí abrumado con tanta cosa. No, si no veo tantas por lo mismo. Y como tú dices, se me olvidan mucho las películas que he visto, de repente me empiezo a recordar. Pero mira, la gracia de la jauría es que los directores no se engolosinan tanto como el que comenté el otro día con la tecnología que le ponen a su alcance. Y por ejemplo, hay próceres, está el Marcelo Alonso, el Francisco Pérez Van, la Elisa Zulueta, Cantillana, el Diego Muñoz, la Consuelo Scholzafel, que son grandiosos y ellos actúan como más como secundarios. Ahora, los principales, está la Antonia Zegers, la de la Vega, que hace un papel, digamos, las tres policías hacen papeles muy creíbles. Está este hombre que es buenísimo, el, ¿cómo se llama? Alfredo Castro, que hace un papelazo. Sí, es como el reparto clásico de las películas de Claro, Larraín, las películas chilenas de Larraín. Ahora, es de lujo. la dirección está compartida por Lucía Puenzo, Son Nicolás tres Puenzo, personas. Mariali Rivas y Sergio Castro. Sí. Lo mismo el guión. Los Puenzo son hijos de Luis Puenzo, po. Sí, y de la, ¿cómo se llama la mamá? Bueno, ya no importa. El En la tema, historia oficial, ella es la mamá, ¿no? La actriz de historia oficial. No, no. No. Oye, y los guiones también están súper bien hechos, porque quienes son bien realistas. La quien actúa también es la Anita Tijoux, mi ídola, no actúa tan bien. Bueno, pero ella es cantante, Sí. pues artista de otra cosa, no tiene por qué ser buena actriz, aunque Pero debiera. actúa. No, tiene por Oye, qué. quería decir, yo de la Lucía Puenzo vi una película muy buena que se llamaba XXI, de una. Ah, me la contaste. Sí, Dijiste que no la era tan buena. comentamos acá. Sí, lo que pasa es que tiene cosas, ¿no? Él era. De un personaje no binario que tenía este cromosoma XXY Sí. y llegaba a la adolescencia. En algunas cosas no estaba muy bien resuelta, pero era una película interesante, digamos. Sí. Y en estas series, por ejemplo, que son dirigidas por diversas personas, de repente no se nota mucho la mano, en otras sí se nota. Yo a veces prefiero las series que tienen un solo director, pero la verdad es que al final si hay buena actuación, es buen guión, la dirección se nota en algunos aspectos, podríamos decir. Fíjate que aquí no se alcanza a distinguir la diferencia de mano. Y lo que yo encuentro a lo mejor mal resuelta la parte nuclear, pero ante la calidad de lo que muestra por detrás, eso pasa a ser un detalle. Pienso yo, pues no sé de mi perspectiva. Claro. Quiero ver los guionistas, que no los pillo acá. Aquí yo te digo al tiro, los tengo a la Acá tengo, aquí mano. los pillé, perdón. Aquí tengo, es creada por Sergio Castro y Enrique Videla, y los guiones son de Paula del Fierro, Enrique Videla, Leonel D'Agostino, Lucía Puenzo y Julio Rojas. Ya. La verdad es que, bueno, no sé, porque como no veo mucho cine argentino y chino últimamente, no puedo reconocer a los guionistas. No, yo tampoco. A todo esto, recordando que murió Marcos Moonstock, vi el cuento de las comadrejas durante este periodo previo, muy buena. Además, Claro. sí. Habrá que ver la Jauría, pues yo, como te Sí, digo, la hay tengo que ahí verla. en espera, pero todavía no me he decidido y he estado, como te digo, viendo otras series. Tengo series en guardadas ahí, por ejemplo, tengo esta que se llama La Conjura de América. The Plot Against America, que está basada en la novela Novela de Philip Roth. de Philip Roth. Yo quiero ver la que tú me dejaste, Save Me y Save You. Esa quiero ver. Save Me Too son, bueno, son las dos temporadas de esa serie. Es muy, muy buena, y es muy buena. Oye, la canción que estamos en el tiempo ya, po. Casi, casi, yo creo que nos quedan, bueno, sí, nos quedan 30 segundos. Para que comentes la canción que elegiste. O sea, la elegí porque es el tema central de la serie, que es No estamos solas, de Lana Tijoux. Es bueno el tema, muy bueno. Sí, lo escuché, a Lana Tijoux a mí me gusta bastante, no soy así un fan de ella, pero me parece Ahí me gusta. respetable, digamos, tiene discos muy buenos. Lo que pasa es que yo no soy muy, No muy eres de hip rapero, hop, pero pero sí, yo ella creo va que más allá ella del hip va hop. más allá de hip hop, tiene letras muy buenas y la música también muy, muy buena. Así que los dejamos con el tema No estamos solas, tema central, me parece, de la serie La Jauría, de Ana Tijoux. Y La Jauría se puede ver por Amazon Prime, ¿verdad? No, no está en otro lado todavía. Y también está en Cuevana. En Cuevana, sí. Para quienes no tengan Amazon Prime. Volvemos dentro de 2 minutos y medio con más nota en 35 milímetros. Y ahí hablamos de alguna película más. Coraza de piedra, piel de madera. La luna me lleva, la noche me espera. ¿Cuántas cayeron en medio de la niebla? ¿Cuántas desaparecieron? ¿A cuántas tragaron la tierra? La vida nos mata, la prensa desangra. Gritamos justicia cuando se nos calla. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos. Nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces. Nos miran de arriba y apuntan con luces. No a la iglesia, no al Estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al Estado. Todo su aparato cómplice es culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Tocan a una, tocan a todas. Estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. No quiero tu iglesia, no quiero tu estado. Mi cuerpo es mío, que les quede claro. No a la iglesia, no al estado. Todo es aparato, cómplice culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Tocan a una, tocan a todas. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. La vida se descorta frente a tus última ropa. Somos ley, canes de gotas. No hay nada que lo controla. Tocan a una, que lo controla. Tocan a todas. Y ahora estamos de vuelta, aquí en Nota 135 milímetros, con la Gisela Valenzuela, el Marco Valenzuela que está hablando ahora, y el José en los controles desde Radio Lenfú, como siempre en estos tiempos de quedarse en casa y uno ve películas que, bueno, siempre vemos películas en casa. Lamentablemente, la diferencia, sí. Nunca ha sido tanta acá últimamente en Concepción. No, claro, pero además de repente uno ve películas que no están en los cines nomás. Po. No, a eso me refiero, po. A eso me refiero, claro. Que aquí entonces no llegan. Y yo vi, fíjate, una que estaba esperando hacía mucho tiempo y la verdad es que parece que salió antes en video porque... Sácame una duda. ¿Tú me la habías contado? First Call yo te conté algo el domingo. No. Pero antes sí, porque yo la estoy esperando desde más o menos octubre, noviembre del 2019, cuando se presentó en algunos festivales del hemisferio norte, no me acuerdo si fue en Telluride o en el Festival de Toronto. ¿En la Berlinale? Porque ahí también se presentó, sí. Ahí destacó. Es una película de Kelly Reichardt, que la verdad es que para mí está en el top 5 de directores de los últimos años, yo creo que junto con Bong Joon-ho, con Denis Villeneuve, con Miguel Gómez, están dentro de esos directores, así que me ha parecido para mí como haberlos descubierto en los últimos tiempos y que nunca me decepcionan. De Kelly Reichardt me falta ver dos películas que las tengo, que son la primera que se llama River of Grass, El Río de Pasto, y la otra es una que se llama Wendy y Lucy. ¿Le tenéis las dos? Las tengo todas, tengo toda la filmografía de la Kelly Reichardt. ¿Sabes que a mí me encantó esta película? Es una directora importante, ella es, además que tiene una mano que trabaja temas así como con mucha intimidad. Es una gran directora. Es una gran directora. Fíjate que la otra vez pillé, pero le vi la cola solamente en National Geographic, un documental de acerca de la Kelly Reichardt. ¿Dónde está en internet? Lo he buscado, no lo pillo. Es de una productora que se llama Vice o Vice. Ya, ¿y cómo se llama el documental? No recuerdo, pero es una serie de documentales de artistas norteamericanos. No sé si son todos directores. Pero ahí, bueno, ella salía entrevistada también. First Co. es una película que tuvo mala suerte ahora por su estreno. Kelly Reichardt prefiere que sus películas se vean en el cine. De hecho, igual que... O sea, a ver, para situar un poco más la cosa, First Co. tiene ciertas conexiones con películas anteriores de ella. Por una parte, tiene un retrato de una relación muy estrecha entre dos hombres, que remite un poquito a lo que fue Old Joy, una película acerca de dos amigos que se van un fin de semana a unas termas en un bosque en Oregón. Pero ahí la relación entre ellos tiene cierta ambigüedad y cierta tensión sexual. En cambio, acá en First Co. la relación de estos dos sujetos que se encuentran... por casualidad y se hacen amigos, es una relación de amistad y mutua dependencia tremendamente linda. La película en sí es hermosa. En el epígrafe de la película, tal vez al epígrafe de la novela, hay un verso, una línea de William Blake que es maravillosa, que dice: al pájaro el nido, a la araña la telaraña, al hombre la amistad. Y creo que eso es lo que... mucho la película. Yo estuve buscando la novela y no está traducida al castellano para nada. Y como decía un personaje de Invasión, esta película con guión de Borja Bioy Casares, la amistad es una pasión más fuerte que el amor. La amistad, sí, porque sin interés, po. Claro. Bueno, yo te decía que tenía como esa conexión con Old Joy de la propia Reichardt y con la otra que tiene ciertas relaciones con Mix Kutov. Una película western, esta también es un western. Un western, sí. También, no solo por la ubicación geográfica, por la temática. Por la temática. Ambienta en Oregón. Ambienta en Oregón en el año 1820, First Co. Sí. Y la otra es la. Esto que es la. ¿Cómo se llama esta cosa? La expansión hacia el oeste, en Mix Kutov, por el punto de vista femenino. Ahora, hay una cosa estética que hermana, que es la opción por. El formato de 4/3, el formato académico de pantalla, el aspect ratio, la razón de aspecto, que está este plano que es más bien cuadrado, no este formato, que da mucho más jugo, digamos, más rico verlo en el cine que en el televisor. Sí. Ahora dice ella que la Kelly Reichardt decía en una entrevista que hay que verla en casa con la habitación oscura y un toque de sativa, dice, para poder apreciarla mejor. Eso lo dijo la Kelly Reichardt. Yo la vi con poca luz porque es oscura la película. Sí, es una película oscura. Una de las críticas que leí, me parece que fue en la página de Roger Ebert, el crítico decía que tuvo que ver muchas partes de nuevo. La verdad es que yo la vi de corrido, no me molestó para nada el formato ni la oscuridad. Es una historia tan íntima que esa oscuridad y ese formato son lejos lo ideal para poder verla, porque necesitas tú concentrarte en esos planos y en el paisaje, que a pesar del hermoso paisaje que hay, la potencia del bosque de Oregón, el formato este casi cuadrado le cae muy muy bien. Esta es la historia, seamos de dos amigos. El protagonista, así como primero, es Cookie Pigowitz, un cocinero de un grupo de tramperos que se dedican a la captura y faenamiento de castores. ¿Qué terribles son los tramperos? En un territorio casi virgen, que se encuentra con un chino desnudo que anda arrancando de alguien. Pero esa no es la primera escena de la película, porque la película parte en el presente. No vamos a decir más que eso. Es la otra mitad de la novela, porque la novela tiene dos historias. Ya, eso yo no he visto la novela. Y se me olvidó quién es el autor, fíjate, porque es un colaborador. Jonathan Raymond. Permanente de la Kelly Reichardt. Sí, hace los guiones y todo. Jonathan Raymond. Sí, como te digo, yo lo anduve buscando. Me parece que también es el que le colabora en ciertas mujeres. No en estoy todas, seguro. En todas aparece él. Es como dices tú, recurrente para... No, en Certain Woman no. En Certain Woman, en ciertas mujeres, me parece que es otro. Pero sí, él trabaja el guión de All Joy, de Wendy Lucy, de Night Moves, de Mix Kutov, también. Pero bueno, decíamos que esta historia de estos dos amigos, ellos se dedican o descubren una forma de sobrevivencia que es la venta de pastelitos. Son pícaros ellos. Claro, y los hacen como... una reflexión también sobre el capitalismo y la inmigración en la película, pero acá así tiene, como... Tiene mucho, mucho que sacarle. Como surge el capitalismo es gracias a un robo que bueno, está como detrás. Todo, claro, y que en este caso el robo es la leche de la única vaca que hay, por eso es First Co, que pertenece a al representante de una firma inglesa. Al capitalista, que, claro, que se lleva... Al colonizador. Que se lleva las pieles, que se lleva las pieles. No, la película, por favor, véanla. Me parece que está en Amazon Prime, por lo menos en Estados Unidos, y se espera que llegue a otras plataformas, como Netflix. Porque esta película se iba a estrenar en cines, se alcanzó a mostrar una semana y se produjo en Estados Unidos el cierre de todo. Bueno, yo la bajé... Como tú me dijiste de... ni siquiera la busqué en Amazon, no se me ocurrió. La bajé, ¿no? Sí, yo también la descargué porque un día buscando otra cosa me apareció. Y bueno, la andaba buscando hacía mucho tiempo. Por lo menos dos o tres veces a la semana la estaba buscando. ¿Sí? Sí. No, sí, como te digo, Kelly Reichardt para mí es actualmente una necesidad ver sus películas. No me decepcionan para nada, me maravillan. Yo recomiendo ver no solamente First Code, sino también ciertas mujeres, Certain Women, que tú no las has visto, creo. Creo que esto es solamente esta. All Joy, son para mí las tres que más me gustan, y Night Moves no es mala, Mix Cut Off tampoco, y me faltan otras dos que no he visto, pero si pueden pillar First Code, si es que está en Amazon Prime, si la ven en alguna otra plataforma o la pueden descargar, no pierdan tiempo, está con subtítulos la descarga, lo que sí es una buena cosa, no hay que pegarse más de una vuelta. No están tan buenos los subtítulos, ¿ah? ¿Eh? Una no hermosa bueno. música de William Tyler y la fotografía, sí. Que se me estaba yendo de quien la fotografía, lo vamos a destacar porque la verdad es que también tiene una hermosa fotografía. Es de Christopher Blofeld, también colaborador, parece habitual, de la Kelly Reichardt. Así es que, a verla, First Code, y se nos acabó el tiempo, si no me equivoco. Así que vamos a despedir con un tema, el tema de cierre, A Closing, de William Tyler, una música de guitarra muy, muy reminiscente del western, pero también de la música de Daniel Lanois, diría yo, sí. De la banda sonora de First Code, entonces este A Closing, o Un Cierre, creo que podría ser la traducción. Y volvemos dentro de 3 minutos y un poquito más con más nota en 35 milímetros, hablando de series. Ya volvemos. Thank you. Seguimos entonces. Ya estamos de vuelta aquí después de escuchar el tema A Closing de la banda sonora de First Code de Kelly Reichardt, la música de William Tyler. Seguimos con el último bloque de nuestro programa. Esta vez, como no hay estrenos cinematográficos y no hay cines donde ir, como si hubiera antes, hablemos de series. Pues. Las series que hemos visto durante el periodo anterior, yo rescaté dos. Y la semana pasada quedamos en deuda con una que ibas tú a comentar. Así que me parece que podemos partir por ahí. ¿Cuál era? No me acuerdo. De Eddie. Ah, Eddie, maravillosa. De Eddie. Es una película, es una serie que tiene todo. Tiene grandes actuaciones, tiene una música que maravillosa. El tema, al final no es tan importante como los personajes que van surgiendo y la forma como va contando la historia de cada personaje. Sí, son 6 capítulos de entre 53 a 69 minutos. La serie fue creada por Jack Thorne y la música es de Glenn Ballard y Randy Kerber. La verdad es que la historia es una historia coral, diría yo. La historia del club y su principal... Sí. Ahora, es súper chori cómo está tratada esta historia, porque igual que un tema de jazz, porque es un club de jazz, y las protagonistas son todos jazzistas, es que es como que cada uno tiene su solo. Exacto. Porque cada capítulo está centrado en un personaje. Y en la mirada de un personaje. Claro. Y la serie tuvo harto bombo en un comienzo, porque los dos primeros capítulos los dirige Damien Chazelle, pero son, yo diría, los capítulos más débiles. No, es que son introductorios y los personajes... Yo pienso que no es que sean los más débiles, solamente que no son los mejores. Claro, bueno, a eso me refería. Y los otros son dirigidos el 1 y el 2 por Houda Benjamina, el 3 y 4 por Laila Marrakchi y Alan Paul, dirige los capítulos 5 y 6. Los protagonistas, el protagonista es André Holland, un actor que yo había visto en The Nick, la serie de HBO, de este hospital de comienzos del siglo XX, con Clive Owen, que era muy buena, dirigida y creada por Steven Soderbergh, todos los capítulos, dos temporadas duró. ¿Cómo se llama? The Nick, con K, Nick. O sea, una serie que hay que buscar y verla. No me acuerdo. Es buenísima. Y acá, bueno, Andrés Holland, el protagonista, un tenista de jazz que arrastra una pena tremenda y se ha retirado de la música como intérprete y dirige esta banda que también se llama The Eddie, que es una banda multinacional y multirracial, con una cantante polaca, un pianista norteamericano, dos saxofonistas afro-norteamericanos y un contrabajista que es cubano y la pianista que es de Europa Oriental, no sé si era croata o eslovena. La baterista. Sí. Sí, porque el baterista es masculino. Sí, y la baterista que era... Sí, era de chica, Europa del Este. ¿Ah? De Europa del Este. Es una serie que vale la pena ver, no perdérsela, en Netflix. Son, dijimos, 6 capítulos. Si uno se manda el atracón, son como 6 horas de estar viendo una muy, muy buena película que queda con gusto a poco, sí. Pero sí. Tiene segunda temporada, al parecer. Pero mejor que quede con gusto a poco, fíjate. Yo encuentro que es bueno que uno quede con gusto a poco, o sea, que quede con ganas de ver más. porque te deja ahí, pues. Además que los personajes son queribles, son adorables en cierto modo. Y uno se enoja con ellos, los entiende. Como amigos de uno. Hay muy, muy buen desarrollo de personajes, porque además como cada capítulo se centra en uno, uno puede ver sus motivaciones, lo que le ha ocurrido, etcétera. Los conoces, los entiendes, Paul. Sí, la otra serie, fíjate, tú no la has visto, es una serie que crea y dirige Alex Garland. ¿Cuál? Alex Garland, tú lo cachai, ¿no? ¿No? Es el director de Ex Machina, y guionista de Ex Machina y de Annihilation. y está siendo el director de ciencia ficción así como promesa, y para mí también es uno de los imprescindibles de los últimos 5 años. Y esta serie, bueno, él la creó, la escribe, la dirige. Los 8 capítulos que son de 43 a 57 minutos. Es una serie de ciencia ficción, pero también con componentes humanos potentes. Actúa Sonoya Mizuno, Nick Offerman, Jin Ha, Zach Grenier, Kat Glusman y Alison Peel. Está centrada en una especie de corporación que está en Silicon Valley, que se llama Amaya, y que están desarrollando trabajo con inteligencia artificial. ¿Ya? Y después también te das cuenta que con Big Data. De pronto es como la pesadilla de Yuval Noah Harari, en Homo Deus, así cuando Harari dice, cuando llegue el momento que se logre desarrollar esta idea y llevar a cabo esto de que la conciencia humana es un paquete de datos, va a haber problemas. Y acá la historia parte con una pareja de chicos que trabajan ahí, viven juntos ellos, no me acuerdo cómo se llama la personaje femenino en la zona de Amazonas, Lily Chan, que es una ingeniera en software, y su novio, que se llama Sergei Pavlov, que es un chico inmigrante ruso, que también trabaja ahí en Amaya, y a él lo ascienden a trabajar directamente con el capo de la cosa, que se llama Forrest, lo encarna Nick Offerman, que es una especie de hippie, ya viejo, y que es como el gurú de toda la cosa. ¿Ya? Y nunca se sabe hasta el final qué significa este proyecto que tiene él, que se llama Devs. Lo que sabemos es que Amaya es su hija, que murió a los 5 años, junto con su mujer. Y él le llamó así a la empresa, y tiene una escultura gigantesca, muy realista, de su hija en medio de un bosque donde está esta corporación, Amaya. Y bueno, el novio de Lily Chan, el Sergei Pavlov, en algún momento desaparece, y después aparece la imagen de él grabada por las cámaras de seguridad de que cometió suicidio. Ay, pero no contigo. Pero es que es importante eso, porque en el fondo eso es lo que desencadena la historia, que va a ser la búsqueda que hace la chica, Lily Chan, la búsqueda de qué fue lo que ocurrió. Y ahí comienza a desarrollarse y desenvolverse la historia, que además está muy, muy bien contada, que tiene todos los elementos que uno pueda querer de estas cosas de suspenso, policial, aspectos también, en cierto modo, políticos, tecnología, reflexión sobre el determinismo como en Dark, reflexión sobre la condición humana. Es una serie buena, grande, fíjate. La vi junto casi, o muy seguida, con Los Cuentos del Bucle, con Tales from the Loop. Eso te iba a decir. Oye, ya, recomiéndamela. Vale la pena que la veas. Te la recomiendo, Devs. Te la voy a llevar el fin de semana seguramente, aunque está, no me gusta, en Amazon Prime, porque esta es de FX, y el canal FX creo que se paga en el cable, y ahí quizás podría verse, pero la otra vez salió destacada, voy a ver aquí si lo pillo, porque en La Culto, la tercera, hubo un reportaje. Leo poco en la tercera, leo mal el Mercurio. Claro, está en HBO, fíjate. ¿HBO? En HBO, sí. Ah, si sí. Lo tengo gratis, pues. Parece, déjame ver. Devs dice aquí. No dice, pero si está en HBO, podría verla ahí. Está en el HBO On Demand, seguramente. Es muy posible, porque es de FX, de ese canal. Viendo. Pero FX, nada que ver con HBO, pues. Nada no, que ver. porque estuvo por Hulu, y Hulu no se ve en Chile. Así que parece que no está por HBO y posiblemente esté solamente en descarga ilegal a través de Cuevana. Así es que lamentable si es que no está, pero uno que le gusta ver buenas cosas las busca y las encuentra. Sí. Así que altamente recomendable Devs de Alex Garland. Y nos pilló la hora como siempre. Y para despedir, pues un tema que aparece en Devs. De Crosby, Stills and Nash, la canción Whenever, de ese disco debut de Crosby, Stills y Nash del año 69, 70, ¿no? Claro, Whenever, no Ginebra, porque si es Ginebra uno piensa en el gin. Pero Ginebra, la Whenever de... De Ginebra, de Rey Arturo. Sí, oye, viene una serie de los mitos artúricos, ¿ah? ¿Eh? Sí. No me acuerdo cómo se llama en este momento, vamos a dejarla para la semana que viene junto con la... ¿En qué canal? Me parece que por Netflix. Salió hoy día. Oye, en el perjurio. Y nos has hablado de la poco ortodoxa, que es preciosa. ¿Cuál? Poco ortodoxa. Ah, no, dejémosla para la semana que viene. Ya, pues, ese día que estamos con ella. Ya, pues, sí, super. Ya. Nos vamos entonces. Nos despedimos con Whenever de Crosby, Stills and Nash, de la serie Devs, altamente recomendable. Cariño para el José. Volvemos el próximo jueves. Si no nos escucharon, va a haber repetición el viernes y el domingo. Y si no, va a estar en nuestra fanpage disponible el archivo, yo creo que mañana o pasado. Hasta pronto. Like yours, my lady, like yours.